Ok. ¿Cómo están, putos? Pues yo estoy de la verga con tanto pinche frío, cabrón. ¿Cómo están, putos? ¿Cuántos mexicanos hay aquí, cabrón? Esto es con puro pinche huevo mexicano, cabrón. Y con mucho corazón para ustedes, cabrón. Con mucho respeto a la gente del audio. Con mucho respeto a los organizadores. Alfredo, gracias por la invitación. Te la debo, carnal. Esto se llama Mute Nacia. Guerras, muertes, hombres, sobres, viendo miedo. Falsos proverbios, ciegos, solos, mudos, pendejos, racistas, culeros, estoy gobierno. No, mutilación, no quiero ver muerto, mutilación, he estado muy incierto, mutilación, no hay conciencia en eso, mutilación. Es un mal intento, mutilación. Mutilación. Mutilación. Mutilación. De mis muertos, pidiendo auxilio de paz sobre la tierra. Pero el hambre de mi gente está gritando por paz, por conciencia. Veo los rostros de mis muertos, pidiendo auxilio de paz sobre la tierra. Veo el hambre de mi gente está gritando por paz, por conciencia. Gracias. Jalanot, lo prometido es deuda, putos. Me pongo la playera. En esta rola quiero que todos me ayuden, putos. Está súper fácil lo que dice. Y a todos ustedes los involucra. Quiero que me ayuden. Esto dice: sueño americano, no es de mexicanos. Sueño americano. ¡Con huevos! Yo sé que pueden más fuerte, cabrón. ¡Sueño americano! ¡No es de mexicanos! Les voy a decir una cosa. Yo no soy una rata de laboratorio. Y yo no voy a brincar más un pinche muro. Tengo a México. Y es lo mejor que me ha podido pasar, cabrón. ser mexicano. Show. Con todo respeto, este sueño americano, cabrón. No hay dos, cabrón. Quien maltrate mi tierra, quien maltrate mi gente, quien maltrate mis tradiciones, que chingue a su puta madre, cabrón. Dice: vamos, hermano, levanta tu puño. Grita el orgullo de ser mexicano. Negra es tu piel, negra es tu sangre. Sin ti en Estados Unidos, cubre tu rostro, rompe barreras. Pide justicia y exige tu tierra, defiende tu gente. Cuida tu raza, protege tus lenguas, no dejes que caiga. De muerte, para que se atreva a pisar nuestra tierra, cruzar las fronteras. Vela de muerte, para quien se atreva a dañar tu cultura, matar tus creencias. Vela de muerte, para quien se atreva a pisar nuestras tierras, cruzar las fronteras. Todo de muerte, para quien se atreva a dañar tu cultura, matar tus creencias. Caminan entre los cerros, todavía hay gente allá sembrando, todavía hay gente capaz de comer de su semilla. Allá en los cerros, allá en la tierra, allá en el pinche monte, no hay cabrones con corbata ni con cuello blanco. Cerebros pendejos que tienen todo un gabinete atrás de ellos que les tiene que estar diciendo qué decir. Eso es una mierda. Somos inteligentes, somos capaces de comer de nuestra tierra, somos capaces de salir adelante por nosotros mismos. Somos mexicanos, cabrón. No hay más que decir, cabrón. Cabrón, con esta nos vamos. Yo no tengo religión, no sé ustedes, cabrón. Mi religión es mi música y lo que yo creo. Iglesias y demás creencias a la verga. Con todos los millones de dólares que el Vaticano ha invertido, ha invertido, ha invertido en cubrir actos pederastas de todos los pinches cerdos que están ahí metidos en la iglesia, África comería mejor que nosotros. Cualquier país comería mejor que nosotros. Y nos engaña. Se vale creer, tal vez, pero que no jueguen con tu cerebro, cabrón. Yo no creo a la verga la religión. Esto se llama poder divino, cabrón. Gracias. La misión de matar tu dinero. Intención a tu dios del mismo pueblo. Poder. Traición. Poder. Traición. Contrita de millones divertidos. Recubrir Los instintos destructivos de atacar y hacer pobres sin sentido. Es decir, que tienes poder divino. Poder. Traición. Poder. Traición. Ni aquí ni en ningún lugar los niños se tocan. Su inocencia es sagrada. Es lo único sagrado. Poder divino. Blasfemi, coer, auxilio. Poder divino. Pretera, noche, sentido. Poder divino, poder divino. Blasfemi, coer, auxilio. Poder divino, poder divino. Blasfemi, sentido. Poder no! Forever! Contigo. Millones invertidos. Por cubrir los instintos destructivos. De atacar y hacer pobres sin sentido. Por decir que tienes poder divino. ¡No! Gracias, cabrones.